la autoridad ancestral Francisca Linconada Huilcapa, quien se encuentra secuestrada en este momento en las cárceles. El día de hoy, 3 de enero, nos encontramos conmemorando un año más del cobarde asesinato del Huilcapa Matías Catrileo a manos del cabo segundo Walter Ramírez en el marco de una recuperación pacífica de tierras en el Fundo Santa Alicia en el año 2008. Junto con ello nos encontramos repudiando el negligente actual del gobierno hacia nuestra autoridad ancestral, la Machi Francisca Linconao. Hoy, a 9 años de la muerte del Huilcapa Matías, los invitamos a venir por la muerte, a levantarnos una vez más como pueblo nación mapuche y demostrarle al Estado chileno que seguimos aquí. No nos hemos debilitado como ellos piensan. Matías fue asesinado por Carabineros de Chile en un proceso de recuperación territorial ancestral mapuche. Consideramos que esto ocurrió ya que todos los gobiernos por dictadura han tenido como política de Estado militarizar nuestras comunidades o alrededores, manteniendo el resguardo policial para proteger bienes y negocios de empresarios y latifundistas, priorizando lo económico por sobre el más esencial derecho del ser humano, el derecho de vivir. Mismo derecho que hoy en día se le está negando a nuestra Machi Francisca Linconao, quien cumple 12 días en huelga de hambre. Por lo mismo es que hoy estamos aquí. Llamamos a solidarizar con todos los actos que se hagan en apoyo a nuestro pueblo nación mapuche. Llamamos a no bajar los brazos y hacer el grito cada vez más fuerte, Bupeñí por la muerte. Si uno cada 10 se levantan, ¡Machi huevo! ¡Machi huevo! Bueno, a continuación les voy a leer una información para las personas que no están tan informados, para que sepamos más o menos algo de la condición de nuestra Machi y de lo que está pasando aquí mismo con nuestra sociedad y nuestra las instituciones de este sistema. Mientras la Iglesia ha instalado el perdón a los torturadores y ejecutadores de las más graves violaciones de los derechos humanos que se han visto en nuestro país, mientras un tribunal concede permiso a la señora Compañón para que pueda viajar al extranjero en pleno proceso judicial, porque entiende el tribunal que le asiste la presunción de inocencia mientras no se declare su culpabilidad, una mujer mapuche, Machi, es decir, una autoridad espiritual, continúa siendo privada de libertad, actualmente hospitalizada debido a su grave estado de salud, aun cuando también ella le asiste la presunción de inocencia, pues no ha sido condenada en juicio. Esta privación de libertad continúa por la aplicación de una norma constitucional especialísima para los casos de terrorismo que establece que la resolución que otorga la libertad deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones respectiva en una sala integrada solo por ministros titulares y que la resolución que apruebe la libertad debe ser aprobada por unanimidad de sus miembros. Es decir, la Constitución de 1980 permite que el voto de una sola persona decida sobre si se otorga o no la libertad, pues habiendo un solo voto en contra, el imputado permanece en prisión preventiva. Sin embargo, y para mayor sorpresa, esta norma constitucional que hace referencia sobre el otorgamiento de la Machi está siendo aplicada en la Araucanía, en casos como el que la Machi Linconao, en donde la defensa ni siquiera solicita la libertad, sino el cambio de medida cautelar de la privación de libertad total a arresto total domiciliario, que no supone en caso alguno una puesta en libertad. Así lo ha entendido correctamente la Corte de Apelaciones de San Miguel. No solo una errónea aplicación de la normativa nacional, sino que vulnera la Convención Americana de los Derechos Humanos y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada como inocente mientras no se haya sentencia condenatoria, pues claramente se está transformando la prisión preventiva en una pena anticipada por estas personas. Lo que resulta más grave si consideramos que el convenio 169 sobre los derechos originarios establece que tratándose de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas deberá darse preferencia a sanciones distintas de encarcelamiento. Si si esto es así respecto a una persona indígena condenada, con mayor razón debe serlo para una persona con prisión preventiva. Para Pinochet en su día se argumentaron razones humanitarias. Para los genocidas y torturadores condenados por delitos comunes, ninguno por terrorismo se dio indulgencia. Para la mafia acusada simplemente y no condenada de cometer delitos de terrorismo, cárcel. La diferencia de trato es irritante, como lo fuera en su día el trato que se dio a los locos Pichún y Norín. Parece que se olvida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por vulnerar, entre otros, principios de igualdad y no discriminación al aplicar la ley de conducta terrorista mapuche. Una macha enferma gravemente, cuando no está a su lado, al lado de su ruego, de su rehue, se dice la cultura mapuche, se debilita porque se alimenta de ella. En cambio, la medida cautelar a una que le permita atender estas necesidades espirituales y físicas apunta nada más a su supervivencia. Y los órganos del Estado no deben olvidar que sus actuaciones pueden ser incurrir nuevamente al Estado en irresponsabilidad institucional. Bueno, Lamuén, todos sabemos la condición en la que está nuestra marcha en este día, ya lleva 12 días de huelga de hambre. Y como sabemos que su estado es precario, su salud está muy mal, cada día ya va empeorando, sabemos que ya no se está levantando, que está hablando poco, comunicándose poco, sabemos que esta huelga de hambre que ella está haciendo es doblemente difícil por su estado de salud. Y este estado que la está matando día a día, se hace sordo, con muchos voladeros de luces, la prensa está toda comprada, vendida, nadie comunica lo que está pasando, lo sabemos por las redes. Es nuestra obligación como mapuche estar aquí en este día y exigir la libertad de la machi, exigir que ya se robe la ley antiterrorista por la que está siendo procesada. También exigimos la libertad para los presos políticos que también en este momento están apoyándola con huelga de hambre. Y en esta tarde vamos a gritar todos por su libertad y la vamos a exigir. Sabemos que está siendo vulnerado todos sus derechos como machi, como mujer. El Estado manda campañas inmensas sobre los derechos de la mujer, sin embargo ellos la están matando día a día. Es un Estado asesino, así de simple, y todos lo sabemos, así que no creemos en sus campañas en contra de la violencia de la mujer, porque ellos son más violentos y la están violentando. Y con ella nos están violentando a todas nosotras también.